acuerdo de mí, cuando estuve triste y cuando fui feliz. Ella sabe bien cómo soy yo. Mis canciones tristes, mi canción feliz. Ella sabe bien que nacieron así, siempre hablando solos ella y yo. Cuando estuve solo me acompañó, ella fue un consuelo para mi dolor. Mi guitarra sabe lo que soy y lloró conmigo al verme llorar.